Es invierno que mantiene el frío y me causa dolor. Talón de Aquiles de mi corazón. Sencillamente tú eres lo triste de esta canción. Si tú te vas, para mí sería lo mejor. Es que a la vez sería lo peor. Porque te quiero aunque este amor me sepa traición. Y es que duele tanto, ese es el sentimiento que ya yo no aguanto. Mi vida es amargura, tristeza y llanto. No sé cómo explicarlo, pero duele tanto. Hey, yeah. Es que duele tanto, ese es el sentimiento que ya yo no aguanto. Mi vida es amargura, tristeza y llanto. No sé cómo explicarlo, pero duele tanto. Pase todo el tiempo, jamás olvidaré. Pero te aseguro que en el fondo trataré, yeah, yeah, de seguir mi camino y no contigo. Porque tú has destrozado toda la ilusión que yo había creado juntos para nuestro amor. Oh, oh. Ahora doy vuelta atrás y enfrento mi destino. Tú, tan inmune al amor. Yo, tan adicto al dolor. Siente lo mismo que siento yo. Es que duele tanto. Ese es el sentimiento que ya yo no aguanto. Mi vida es amarguras, tristezas y llanto. No sé cómo explicarlo, pero duele tanto. Hey, yeah. Y es que duele tanto. Ese es el sentimiento que ya yo no aguanto. Mi vida es amargura, tristezas y llanto. No sé cómo explicarlo, pero duele tanto. Parceros.